Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Iniciamos una hora más de música aquí a bordo en la nave del rock. Espero que usted la esté pasando tan bien como yo al programar estas tremendas canciones que usted me está ayudando a configurar en este vuelo, en estas coordenadas que, como siempre, usted es el pasajero VIP. Usted siempre tiene y tendrá una silla especial aquí a bordo en la nave del rock. Si es la primera vez que acaba de llegar a este rincón de la internet llamado www.eltunnel.co, pues déjeme decirle bienvenido y ojalá se quede aquí por un buen tiempo. Te conozco oyentes y sé de oyentes que llevan lo que lleva la emisora. Desde el 2009 nos han acompañado y sé que también hay oyentes que van, vienen, sobre todo llegan, también se van, no sé, por algún motivo se irán. Tal vez se enamoran otra vez de la FM, de la radio FM, no es nuestra enemiga, pero siento que hacemos un diferencial bastante radical y contundente con lo que muestran las emisoras de FM a pesar de su músculo financiero. Pues bueno, nosotros desde aquí, con nuestros recursos, procuramos hacer el mejor contenido para usted. Este es el Túnel Rock desde 2009, lleva acompañándolos en este rinconcito llamado www.eltunnel.co. Y gracias a nuestras emisoras aliadas, pues llegamos a más y más personas. En este caso, gracias a nuestros amigos de Improvisando Radio, también nuestros amigos de Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico y en Bolivia, César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que transmiten esta señal que originamos en este caso desde Pereira, Colombia, para todos ustedes con mucho amor y mucho cariño. Por acá llega nuestro oyente James y dice, ah, no caí en cuenta que como estaba escrito y lo volví a leer, ¿se acuerdan que hablaba de Poison y Alice Cooper? Que parece que lo hubiera acabado de escuchar, pero no, él dice que no. Fue hace 15 años que lo escuchó y él solicita un tema que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, del Día Mundial de la Bicicleta. De hecho, estoy preparando acá un post para que lo subamos ahorita en nuestras redes sociales y usted vaya y le bota cariño con likes y todas esas cosas y comentarios, cosas de redes sociales. Él dice, a propósito de la bici, ¿qué tal un LA Woman de Doors? Porque se ve a un Morrison andando en bici, pero sin dejar de lado su porro, muy a su estilo. Un abrazo y gracias. Bueno, ¿quién soy yo para no decirle a Jim Morrison que haga lo que le dé la gana? ¿Quién soy yo para que este señor venga acá y si quiere, pues préndalo? O sea, su vehículo en este Ford 1969, que es el que sale en este video, ¿no? Ya usted estará pensando que estamos acá dándole a la maracachafa. A propósito, no entiendo ese humo de dónde sale. Estamos en la cabina aquí en la nave del rock. We'll be right back. fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Esta es mucha sabrosura de tema. Tenemos aquí a los Doors con L.A. Woman. Quiero saludar a Camilo Torres. Él se encuentra reportando sintonía desde Ibagué y muestra su bicicleta en unos paisajes. Hay un paisaje que parece Namekusein. No sé, hasta muestra el podio y todo, primero, segundo y tercer puesto. Oiga, qué bacano. Excelente, don Camilo, que comparta esa pasión por la bicicleta, porque él lo coloca acá. Más que una pasión, es un estilo de vida. Bacano, chévere que nos compartan sus fotografías con la bicicleta. Justo hoy, que es el Día Mundial del mundo mundial de la bicicleta, de nuestra amiguita que nos acompaña día y noche. Estás con el Túnel Rock. Invitamos a The Cure, Boys Don't Cry, aquí a bordo en la nave de rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y los acompaño hasta las 12 del mediodía, aquí colocando canciones tremendamente buenas que usted me ayudó a programar. Del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock, sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Do it, do it, 'cause it's not what it's.

Invitamos a The Cardigans con Loveful a bordo de la nave del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Para nuestros usuarios que les encantan las aplicaciones y que tienen justamente nuestra aplicación, esa aplicación por la cual usted nos está escuchando para móviles Android, en un futuro no muy lejano, pensaría yo que en la semana entrante dejará de funcionar. Y esto porque vamos a implementar una nueva aplicación con esteroides y repotenciada y hasta pa'l berraco. Entonces, tenga muy en cuenta que esa aplicación que usted usa en este momento para móviles Android va a dejar de funcionar, y si quiere seguir conectado con nuestra aplicación, pues bueno, tiene que descargar una nueva y nosotros le estaremos indicando a partir de cuándo puede buscarnos en la Google Play Store. Para las demás aplicaciones seguimos normalito. Para usuarios de iOS seguimos a través de TuneIn Radio, que es nuestra aplicación sugerida para que nos escuche sin ningún inconveniente y sin pausas. Al principio sí hay algunos comerciales, pero eso es propio de la aplicación de TuneIn Radio. Si usted no quiere que pase eso, pues compre la aplicación de TuneIn y no pasa nada. Sigue disfrutando usted sin comerciales para la aplicación de TuneIn, pero eso es de TuneIn, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y en cuanto a nosotros, pues bueno, le estaremos diciendo la próxima semana cómo descargar, que eso realmente es muy sencillo. Simplemente tiene que migrar de aplicación y listo. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Eso sí, como dice este spot, lo importante es tener conexión a internet. Si existe la internet, ahí estamos. Next song we'd like to sing. Is our latest record. A esta hora en la nave del rock invitamos a estos señores que marcaron una tendencia, una historia en el hito de la industria musical. Sí, justamente son el cuarteto de Liverpool. Ellos son The Beatles. Help, a esta hora en la nave del rock. I know when I love the dolls.

Teníamos a los B-52s a esta hora en la nave del rock, rock blockbuster. Un gran tema, un gran clásico que lo pone en trance a uno. Dígame si no. Levante la mano quien no ha quedado en trance después de escuchar esta canción. Estás escuchando el Túnel Rock. Acabo de subir un post en nuestras redes sociales, @eltunel.co. Así estamos en Facebook y en Twitter. Y en Instagram estamos como el Túnel Co. Acabo de subir un post para que usted vaya y le bote cariño. Sí, señor. ¿Y de qué tiene que ver? ¿De qué estamos hablando en ese post? Pues bueno, hay unos daticos interesantes de la bicicleta. Justamente que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, pues ahí nos unimos a nuestros oyentes que son fanáticos a este vehículo, a este medio de movilidad, a este vehículo transportador de dos rueditas y pedales. Y pues nosotros sabemos que tenemos varios oyentes que mientras que van dándole al pedal, nosotros le vamos dando al play. Oiga, me gustó eso. Nosotros le damos al play y usted al pedal. Este es el Túnel Rock, esta es la nave del rock en www.eltunel.com. Escuchando el Túnel Rock. Two worlds collide, rival nations. Estás escuchando El Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. The faster we're falling, we're stopping and stalling, we're running in circles again. Just as things were looking up, you said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than backwards to relate. It's one thing to complain, but when you're driving me insane, well then I think it's time that we took a break. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Esta canción de Sum 41 nos hace recordar esta saga de películas de American Pie. Esto es In Too Deep. Y nos hace sentir viejos porque esta saga de películas lleva más de 20 años y le dio o fue el inicio de una generación de películas de estas comedias que le hacían pues mofa a las otras películas. Y estos señores de, o la creación de American Pie prácticamente, hizo que naciera casi un nuevo género en el cine, que son las películas de parodia. Películas que, de por cierto, exceptuando las primeras películas de American Pie, que son buenas, me parecieron chistosas en su momento, pero créanme, amigos míos, me quieren torturar, póngame a ver una película de Scary Movie, o póngame a ver una película de cualquiera de estas de parodias. ¿Me quieren ver emberracado? Póngame una película de esas. Estás escuchando el Túnel Rock. No me gustan. Es el de los géneros del cine que yo digo, esas y las películas de terror. Por ejemplo, ahorita se va a estrenar El Conjuro 3. He ido a cine a ver esas películas y me produce de todo menos miedo. Porque son predecibles, porque siempre matan al negrito, porque bueno, es lo que sucede siempre en las películas de terror. Son completamente predecibles, a mi juicio. Tal vez usted dirá, no, a mí sí me asusta, a mí sí me gusta, pero no, a mí no, a mí me da como chispa. Por acá llega un oyente que nos escuchaba desde el 2010 y ¿qué? 16. Así es, desde el 2016 está conectado Don Lucho. Bienvenido siempre a este rincón de la internet y pide Iron Maiden. Esto es Fear of the Dark. Esta es La Nave del Rock, www.eltunnel.com. Yeah. walking a dark road. I am a man who walks alone. Qué grato encontrarme aquí con un oyente de vieja data. Él sí me saludó aquí como efusivo, como si me conociera, y yo quedé como, ¿eh? Pero la verdad, ya nos me puso el contexto. Y claro, era un oyente de la vieja data, 2016, justamente estábamos hablando de eso. Y es un soldado de la patria, es un soldado que patrulla nuestros montes, nuestra selva. Y de hecho, subí una foto en el grupo que se unió de una. Bienvenido siempre, mi hermano. Aquí no importa si usted es soldado, si usted es policía, si hace parte del SMAT o de la primera línea. Nosotros no vemos absolutamente ningún tinte. Aquí solamente le damos cariño verdadero y el rock and roll puro a todos nuestros oyentes que llegan sin ningún tipo de cosas que estén pasando en el país. Me parece muy clave hacer ese disclaimer porque en este momento de polarización hay que ver que somos colombianos, estamos todos bajo una misma bandera y esa bandera es una tricolor que justamente esta noche se va a disputar los 3 puntos contra Perú y pues hombre, tenemos que ganar, sí, de alguna manera. Y nos encanta el fútbol, a mí me encanta el fútbol, quiero ver el partido. Durante todo el día van a haber partidos de las eliminatorias y pues eso no deja que seamos y sigamos siendo colombianos. Y no porque una persona pertenezca a una institución como la policía o el ejército, deja de ser menos o más. A nosotros aquí en el Tunnel Rock los recibimos siempre con los brazos abiertos, sin importar su ideología política, sin importar su creencia o su credo. Eso sí, téngalo presente. Aquí lo que nos interesa, ¿sabe qué es? Esto, la música. Así que bienvenido, mi soldado. Qué bacano encontrarlo por estos lados y chévere que vuelva siempre. Esta es y será siempre su casa. Aquí tenemos a Incubus, esto es Drive. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical a bordo de la nave. Yo soy Pablo Rock, su capitán, y los acompaño dentro de unos minuticos. Ya acabamos esto. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Daily. hemos llegado al final de este vuelo por esta semana, en lo que son martes, miércoles y jueves. En este rincón de la internet siempre vas a encontrar la nave del rock que despega y nos damos una vueltecilla por los diferentes rincones del rock and roll, por las diferentes fronteras de la música y compartimos con ustedes cositas, recuerdos, efemérides y todo lo que sucede en el ambiente musical. ¿Qué es lo que están vendiendo? Qué señor para gritar tan duro. Se alcanza. Ay, María, pasa por aquí vendiendo cositas. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Yo me despido y los dejo, por supuesto, con muy buena música. Quedan ustedes con la década de los 90 a continuación. Todas las grandes clásicos noventeros del grunge y muchas más música tenemos aquí en www.eltunnel.co. Vea con lo que yo me despido. Estos chicos se llaman The Hoodbastank y esto es The Reason. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Nos oímos la semana entrante a bordo de la nave del rock. Chao, chao. Before I go, that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is live with every day. Thanks to you. Conviértete en un pasajero frecuente de la nave del rock. Acumula millas musicales, redimibles por grandes recuerdos que nos trae la música. Te espero en el próximo vuelo por el universo conocido. Gracias por volar en la nave del rock.